Están buscando la manera de encontrarme y no me van a ver. No me van a ver. Están buscando la manera de encontrarme y no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí al ayer. Dice que estás actuando un tanto ansioso. Ven mira al espejo, guacha y estoy hermoso. No lo digo yo, lo dice el negocio. Que ahora me adora. La people me escucha ahora aunque no toma. Metáforas y amor mejor que drogas. Creo que eso explica por qué quieren ser mis señoras. Porque parto las tomas. Si el gato no sabe siquiera maullar para que se asuma. Cerremos puertas y ventanas que sobran vecina paloma. Todo lugar a una cápsula se condiciona. Vuelven y vuelven y vuelven las agujas a coincidir en su hora. Vuelve a hacer lo que quiere hacer. Sé que por eso me ama y que nunca demora. Esas uñas esculpidas rolando mi dura. Sabe lo que tienen que hacer. Sé que por eso compré lo que no compro en todas. Ella vio en mí que soy un empresario en la moda. Y me lo hace saber. A toda hora. A toda hora. A toda hora. A toda hora. La manera de encontrarme no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí a la gente. Están buscando la manera de encontrarme no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí al ayer. A toda hora. A toda hora. A toda hora. ¿Sabes lo que quieres? A toda hora.